Llega esa musiquita que te hace mover el cuerpo, pero también mover las ideas, ¿no? Y empezar a pensar sobre cosas que a veces escuchamos, pero no sabemos muy bien de qué se tratan. Pero por suerte, para hacer sintonía fina y hablarnos de todos estos temas, está Sebastián Dopp, que hoy tenemos el lujo de tenerlo acá en los estudios de Tabú Multimedios. Seba, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juaní? Ah, bueno, con aplausos y todo. A mí nunca me aplaudieron. Ya empezamos mal, me voy a poner celoso. ¿Cómo va todo, Seba? Re bien, y además un detalle súper particular que es la segunda vez que nos encontramos personalmente. Es verdad, es verdad. Hablamos un montón hace años. Sí. Y es posta, la primera vez nos encontramos en la calle. Sí. Y la segunda vez nos encontramos acá. Sí, en la calle, enfrente de la radio, de casualidad, porque yo no salía de la radio, y hoy nos encontramos, no en esa misma radio, sino en esta, en Tabú. Así que bueno, había un mensaje ahí que no vimos, quizás. Totalmente, un buen punto. ¿Contento de estar acá? Súper, súper. Además, a mí caminar me encanta, y acá vengo caminando, entonces es como un plancito. O sea, como que salir, tranqui, y llego acá, el espacio es re bonito. Así que, re contento. Bueno, me alegra que te... Y además, volviendo a Bahía, entonces es como... Claro. Volverme a encontrar con amigues, es un... Re lindo. Y además un feriado, es... La verdad que una buena manera de volver y de arrancar. Así es. A quienes hacemos periodismo nos toca trabajar los feriados, pero muchas veces es grata esa situación. Como es grato en general estar en la radio, más en una radio tan linda y tan familiar como esta. Totalmente. Bueno, Seba, ¿de qué vamos a hablar hoy? De universidad. Bien. Para arrancar, déjame traerte la nota que hiciste con Ale Bucciarelli, que me gustó mucho. Uh-huh. La escuché y, bueno, además de coincidir con el planteo, me hizo acordar mucho una nota que te mostré hace unos días, que salió en Nature, de investigadoras de la UBA, que forman parte de un grupo internacional de juventudes investigadoras, y que, bueno, un poco lo que plantean es que el presupuesto, tanto en infraestructura como en proyectos de investigación, es uno de los grandes problemas que tenemos para hacer investigación, claro, en más o menos igualdad de condiciones con el norte global. Entonces, me parecía que era como, bueno, sobre llovido mojado. Sí. El panorama ya era complicado y ahora es peor. Así que me parece que tener en cuenta estas cuestiones cuando pensamos en a dónde va el presupuesto, bueno, no era suficiente, así que ahora es menos suficiente. Y realmente la investigación nos, bueno, lo hemos hablado un montón de veces, ¿no? Pero hay sectores sumamente claves que se ven comprometidos y que realmente hay investigaciones que solo se pueden hacer en el sur. Digamos, o sea, hay enfermedades que solo nos afectan a nosotros, hay climas, hay ambientes, hay especies que solo existen acá. Entonces, no, ni siquiera haciendo importación de conocimientos podríamos resolver esas dificultades. No, tal cual. También hay que decir que el científico argentino, el investigador argentino, ha logrado también en esta situación hacer rendir cada centavo y muchas veces y tener la imaginación y la inventiva para, con pocos recursos, lograr cosas que en otros países insumen gastos mucho más grandes. Digo, con esa creatividad, con ese ingenio, con esa tenacidad, si además tuvieron mejores recursos, yo creo que no nos para nadie. Definitivamente, sí. Yo creo que eso es algo que nos caracteriza. Sin romantizarlo, seguro, es un garrón. Pero sí, definitivamente que la creatividad es, y además es un valor que tienen los investigadores y las investigadoras, por lo menos de Argentina, en otros países, porque tienen la capacidad de resolver con mucha maña y después aprovechar los recursos. Y hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta, pero si vos necesitas datos meteorológicos y en un país tenés datos cada determinada distancia y podés generar una buena cobertura de datos, tus resultados van a ser mucho más precisos. Y en un país como Argentina, que es enorme, bueno, hay un montón de huecos de datos. Entonces, ni siquiera se puede saber qué está pasando en ese lugar. Entonces, bueno, por eso es clave esta cuestión. Sí, y peligra en ese sentido el Servicio Meteorológico Nacional, que lo quieren, por alguna razón, lo quieren fusionar con creo que es el Instituto Geográfico o algo así, Sí, sí, como sí, sí, sí, que, como sí, si sí. tuviera algo que ver, ¿no? Totalmente, totalmente, sí, menosprecio a la función absoluto. Y además, bueno, un instituto que venía coordinado por una mujer súper, súper experta en el tema, Ajá. que hoy está trabajando a nivel mundial. Me parece que es... No tenía ese dato, mira. Sí, la directora del Servicio Meteorológico Nacional, ahora, bueno, ahora hará un año más o menos, Sí. pasó a ser la directora del Servicio Meteorológico Mundial, Mira. como la máxima autoridad en el mundo en términos de meteorología. Desconocía totalmente. Sí, para mí es un datazo y cuando le dan al servicio meteorológico es como, che, pero esto era algo re importante y manejado por alguien capacitado. Claro, claro, claro. Pero bueno, esa era una de las cuestiones. Después me pareció importante retomar la recibida de Diego Tailade, este estudiante de la UNI que se recibió de una carrera con un nombre largo. La tecnicatura Sí. en sistemas eléctricos industriales inteligentes, una cuestión. Y si no, ordénenlas de otra manera. En algún modo de esos va. Sí, tiene que ver con esos conceptos. Sí. Bueno, que me pareció. La verdad que hablé con Diego. Súper, súper emotivo su mensaje. Si quieren, escuchamos. Tenemos un Bueno, lo pedacito de escuchamos. su voz y después seguimos charlando. El trabajador, haber recibido un título. Nacional del Sur es bastante importante por el hecho de que por ahí no caemos en la realidad que tenemos como bahienses de tener una universidad tan prestigiosa y una de las mejores del mundo, y uno a veces dice, nada, ah, pero del mundo, ¿qué? ¿Qué tal? No, es muy importante, la verdad que la experiencia que yo tuve siempre fue, digamos, trabajando, haciendo changa, tratando de laburar por ahí medio tiempo. Cuando no podía en la semana, se trabajaba el fin de semana y siempre traté de hacer algo para sustentarme y, bueno, primero principal, para ayudar a mi viejo. Segundo, para ayudarme a mí mismo, de poder decir, bueno, quiero estudiar, voy a estudiar. Estamos en una actualidad que, gracias a Dios, podemos apoyarnos de muchas becas, de alguna ayuda económica, de subsidios, tanto de lo que es lo que te ofrece Nación o provincia, y además de eso, la Universidad Nacional del Sur tiene un programa de bienestar universitario donde te ofrece varias becas que son importantes para la hora de poder sustentarte con el transporte y con todo lo que es el comedor, ayuda económica. Importantísimo lo que cuenta, ¿no? Digo, a veces se dice los pobres no van a la universidad y lo pongo en esos términos porque en la nota que salió Enfoque U, que es la plataforma multimedia de la UNS, él dice, soy la revancha de Villa Rosario y toda la periferia golpeada pero luchando. Digo, él sin todas estas ayudas no hubiera, se hubiera cumplido esta profecía de que los pobres no pueden llegar a la universidad. Sí, y creo que si este caso es llamativo es porque los pobres siguen no pudiendo llegar a la universidad en muchos casos. En muchos casos, no todos, No ¿no? todos, no todos. Con esfuerzo, pero también con políticas públicas se puede. Claro, para mí, esto, por lo menos dos lecturas, cuando A leía ver, la noticia y cuando sí. hablaba con Diego, me decía que había dos cuestiones importantes. Una es pensar a dónde van los recursos de la universidad. Bueno, claramente hay recursos que van a estas políticas. A acompañar a personas que necesitan distintas apoyos económicos o estructurales, pero que se resuelven con dinero, para poder transitar la universidad, para poder formarse y habitar la universidad. Y por el otro lado, bueno, me parece que sigue siendo importante mantener ese trabajo de manera sostenida, porque si todavía seguimos hablando de que son ejemplares, casos como el de Diego, bueno, es porque hay personas que todavía no están pudiendo, porque debería ser la generalidad que vos puedas estudiar en la universidad y no lo es. Totalmente, totalmente, hay que seguir profundizando en eso, pero también hay que tener en cuenta que la Universidad Argentina, pública y gratuita, de calidad, es casi una excepción en el mundo. Digo, tenemos historias de los hermanos chilenos que se tienen que endeudar No, para no, no. estudiar. Definitivamente, Juan, a mí me impresionó un montón. La otra vez hablaba con un chico de Chile, que yo le decía que iba a arrancar una maestría y me decía, mirá, yo quiero arrancar una maestría, pero tendría que trabajar no sé cuántos años Claro. para poder pagármela. Y acá lo podés hacer gratis Y o acá, con un costo muy, muy bajo. totalmente, Sí, y de totalmente. calidad. Y de calidad, Sí. absolutamente, sí. De hecho, hay muchas historias, ¿no? De extranjeros de la región que vienen a estudiar a nuestra universidad porque les sale más barato que en su país, aunque se tenga que pagar el viaje, el alquiler, la Sí, comida y todo. sí, sí, sí. Sí, y en las instancias virtuales que tenemos hoy, hay un montón de personas de afuera que cursan, o porque es más barato, o porque directamente no existen las ofertas en sus países. Claro. Así que bueno, me parece. Y cuando leía esto también me acordaba de dos casos: el de Pía Riccieri, que se recibió, que ella es ciega y se recibió en febrero de abogacía. Y de Sabrina Ibarra, que se recibió, bueno, ya en la Universidad Salesiana. Ajá. Pero bueno, también me llevaba a pensar en qué importante es pensar todas las dimensiones que una universidad necesita para ser accesible para todo público, digamos. Claro. Porque Diego, bueno, él dice, bueno, a mí me venía bien la beca, el comedor, el transporte. Pía dice, bueno, yo necesitaba que me digitalizaran la bibliografía. Claro. Y que las veredas estén bien y que haya señalización adecuada. Entonces, bueno, son muchos frentes que hay que cubrir, y creo que la universidad hace mucho, Sí. tiene que seguir haciendo más. Seguro. Es un momento recontra complejo, pero creo que no tenemos que, como, y digo la universidad y soy parte de esa universidad, ¿eh? Claro. Pero bueno, creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Así es. Bueno, Juani, ¿nos queda un ratito? Sí, nos quedan 12 minutos. Un montón. Bueno. Polinizadores. ¿Cambiamos de tema? Polinizadores. ¿Qué te viene por De las polinizadores? abejas. Bueno, hay muchos, hay más. ¿Hay más? Mirá, no, yo me quedé en las abejas y ese baile en ocho que hace que Ah, señala para dónde es. son Y hasta ahí llegué. increíbles. Son increíbles las abejas. Bueno, también hay abejas solitarias. Hay ¿Cómo solitarias? abejas que viven solas. Que Sí. no tienen un su panal, digamos. Ah, no, eso no lo sabía. Tienen su pequeñito panal o su casita, pero no tienen tantas amigas, no están en modo colectivo. Claro. O tienen formatos sociales, pero menos complejos. Mira, desconocía. Es un mundo recontra interesante. Y también, bueno, hay murciélagos que son polinizadores, los colibríes también, Ah, los colibríes, claro. las mariposas, Ajá. algunas moscas y hay escarabajos y hormigas. Hay Mira. algunas plantas que sobre todo donde no hay bichitos que vuelen, que han hecho asociación con las hormigas. Pero bueno, me parece interesante hablar de los polinizadores en entornos, porque obviamente que estos bichos, las abejas, por ejemplo, las avispas, las Sí. mariposas, necesitan ciertas condiciones, tanto, o sea, necesitan de las plantas para alimentarse y para refugiarse. Entonces, ¿qué pasa cuando esas plantas no están? Se les complica el panorama, eso pasa sobre Totalmente. todo en ciudades, y también pasa en entornos agrícolas que intervienen demasiado el paisaje, donde hay muy pocas especies, y esas especies no ofrecen la cantidad de alimento suficiente. Y el espacio para no tanto para nidificar, pero sí la fuente de alimento. Y en Claro. ciudades también se ve muy comprometido. ¿Por qué? Porque tenemos menos plantas, pero además las plantas que tenemos suelen ser exóticas. Y ahí se les complica tanto en la provisión de néctar como a veces en poder acceder a las flores. Porque todos estos bichos que estamos nombrando tienen aparatos bucales especializados Ajá. con formitas. ¿Nunca escuchaste vos que sabes muchos datos A así? ver. La polilla de Darwin. Darwin, hay unas flores muy. Creo que están en el norte de Argentina. Son unas flores que tienen una estructura muy larga. Tienen un tubo, Sí. digamos, de la base hasta donde arrancan los pétalos, muy largo. Y él predijo que tenía que haber una mariposa con un aparato bucal con el formato de esa flor. Mira. Esa mariposa no la conocían porque es nocturna. Sí. Y después de mucho tiempo descubrieron cuál era la mariposa. Y bueno, y fue como mágico porque demuestra la coevolución que hay entre ambas especies, Claro, digamos. claro. Y el poder predictivo de la ciencia, incluso en una ciencia tan compleja como es la biología, donde no todo es 2 más 2 igual a 4. Sí, totalmente. Así que bueno, básicamente se les complica el panorama a los polinizadores en ambos casos. Y ahí hay unos dispositivos que me gustan mucho a mí, que se llaman hoteles para insectos. Hoteles para insectos. Sí. Y básicamente lo que vienen a hacer es a replicar los lugares donde podrían vivir estos animalitos, que son espacios con huequitos, con cavidades protegidas, que en realidad suelen ser cañas, troncos, madera, superficies porosas. Y bueno, y estos hoteles para insectos se instalan en distintos lugares, que pueden ser en la ciudad o en espacios agrícolas, y le dan refugio a estos animalitos. En las ciudades, fundamentalmente, lo que hacen es proteger la biodiversidad, generar espacios donde la gente puede ver a estos animalitos y sin intervenir, y eso es un modo de que se concienticen y de conocerlos. Y en los espacios agrícolas lo que hacen es brindar un servicio de polinización al cultivo, porque la presencia de estos animales es fundamental, y además cuanto más diversidad de polinizadores hay, es mejor el proceso de polinización. Claro. Y bueno, y se me ocurrió contarles todo esto porque hay un graduado de la uni, que se llama Ignacio Pérez Laglaize, que está trabajando. Él hizo su tesis de grado en abejas Sí. y en el impacto de la intensificación de los cultivos en abejas, en el bienestar de las abejas. ¿Cómo dijiste la intensificación de los cultivos? Sí. ¿Qué significaría? No llegué a entender. Intensificación de los cultivos. Sí. Que los cultivos sean extensivos, que no haya espacios con. Como cuando estudiamos en la escuela cultivo extensivo e intensivo. De ahí viene. No lo asocié en el Claro, momento. Claro, está claro. bien, está bien. No tenía fresco el concepto. Y entonces, lo que él. Esa fue su tesis, pero él ahora está trabajando con hoteles para insectos en cultivos de alfalfa. Y lo que es interesante de su trabajo es que él logró articular con una empresa de impresión en 3D. Sí. Y lo que plantean hacer es poder producir esos hoteles de manera masiva, Sí. digamos, bueno, no sé si masiva, pero poder producir muchos, porque hasta Sí. ahora lo que se hacía era elaborarlos en madera, Ajá. entonces los quieren elaborar en plástico, es un plástico biodegradable, Ajá. y además sumarle ciertos dispositivos que permitan conocer, bueno, cuáles son las especies que habitan en esos lugares, en esos hoteles, en qué cantidad, en variables de temperatura, humedad. Y bueno, y la verdad que es re interesante porque estos dispositivos son importantes y porque además este proceso permitiría hacerlos de manera más sencilla y amigable con el medio ambiente. Qué interesante. La verdad que es súper interesante. Súper interesante. Y hoy cuando buscaba un poco más sobre hoteles, me di cuenta que están en todo el mundo. Hoy, por ejemplo, de hoy hay una noticia en Navarra que están instalando hoteles para insectos en la ciudad. Mira, en España, en Navarra. Así que bueno, es algo para. Si van al Parque de la Ciudad, el Parque de la Ciudad es donde está el Museo de Ciencias Naturales, ¿no? Siempre me confundo el nombre de ese Sí, parque. creo que sí. Es el que está ahí en Castel y al fondo. Claro, exactamente. Bueno, ahí hay hoteles para insectos, por ejemplo. Mira. Así que, bueno, nada, les quería contar eso. Y seguramente vamos a abordar en otra columna todas estas medidas que se pueden llevar adelante en ciudades. Para brindarle espacio a los polinizadores y a los insectos en general, que se ven muy afectados por la intervención de los espacios, porque son animales muy chiquitos. Entonces, a Claro. veces que haya dos plazas muy lejos o que no haya espacios verdes Sí. continuos cercanos, los afecta un montón para poder alimentarse, porque su alimento está distribuido, Sí. para poder reproducirse, para encontrar a congéneres. Sí. Así que es como muy importante que existan estas medidas. Y otro día les puedo contar otras iniciativas, como por ejemplo en Rosario, que lo que hacen es plantar especies de las cuales se alimentan las mariposas para aumentar la población de mariposas en la ciudad, porque por la pérdida de estas especies vegetales Sí. se había empezado a perder la población de mariposas Claro. del ámbito urbano. Bueno, yo es algo que he visto en redes sociales que no sé qué tanto asidero científico tenga, pero por lo menos en el sentido común a mí me da la sensación de que es cierto que cuando yo era chico y iba por la ruta era mucho más común esto de los insectos que golpeaban el parabrisas y que hoy no se ve tanto y se habla, ¿no?, de una caída en la población de ciertos insectos. No sé si será cierto, te dejo esa pregunta. Y por otro lado, ¿no?, qué interesante poner en valor, o sea, esto que pones en valor, porque de alguna manera rompe con esa dicotomía naturaleza-civilización, ¿no? La civilización, la ciudad, que es la forma en la que nos hemos adaptado los seres humanos para convivir en la naturaleza, no necesariamente tiene que ser contra natura, sino que se puede hacer de manera integrada. Absolutamente, de hecho, creo que el paradigma actual es pensar en socioecosistemas, en Claro. socioecología, en transición socioecológica. Es con nosotros. No tenemos mucho lugar a donde ir y tampoco podemos negar a la naturaleza. Entonces, la clave es buscar modos. Por supuesto que no podemos, que el sistema en ciertas dimensiones tiene que modificarse porque no podemos mantener los niveles de consumo, de contaminación. Entonces hay cuestiones que son medio innegociables. Pero después, bueno, necesitamos empezar a habitar con las especies. Y en esto, ¿no?, de la contaminación, por ejemplo, no aparecen ya no los insectos, pero, o quizás sí, pero en bacterias y otras formas de vida que en algún punto nos podrían ayudar a reducir la contaminación que ya ha surgido. Seguramente sí. La verdad no se me ocurre ahora un ejemplo. Sí se me ocurren ejemplos, justamente cuando hablábamos de los hoteles, además de los polinizadores, Sí. otros animalitos que viven ahí son, por ejemplo, las vaquitas de San Antonio, que son predadoras. Entonces son biocontroladores de otros insectos. Ajá. Entonces también en ese sentido son interesantes estas propuestas. Pero seguramente que podamos. Que hay otros beneficios y quizás algunos tengan que ver con el control de especies que nos complican. Y si alguien estuviera escuchando y dice, no, a mí los bichos no me gustan, no me interesa, yo no quiero que haya bichos en mi ciudad, no me parece que esté bien. ¿Vos qué le dirías como biólogo? Primero pensar todo lo que nos dan esos bichos. Digamos, Ajá. la polinización sin polinizadores es un problema gigante. Y segundo, bueno, también pensar que son parte de una red trófica, entonces si no hay insectos, no hay alimento para otros animales. Y también pensar que son muy bonitos. Me parece que acercarnos más a la naturaleza, es un buen ejercicio. Y creo que hay mucho, esto que vos decías, ¿no? El baile en ocho de las abejas, es Sí, maravilloso. sí. A mí me parece que una de las cuestiones que me convence y me vuelve a convencer de la biología es aquellas formas o aquellas características de los seres vivos que los vuelvo y los vuelvo y los vuelvo a oler o a encontrar y me vuelven a fascinar. Sí. Hay flores para mí o el canto de algunos pájaros que los vuelvo a escuchar y no puedo convertirlos en sonido de fondo. Me toca detener a escucharlos. Claro. A mí me pasó cuando vivía en La Plata que, bueno, hay mucho verde, hay muchas aves y es increíble cómo eso irrumpe en un lugar tan urbano como es la capital de nuestra provincia. Y hablando de los cantos de las aves, escuchaba en el programa de Nora Bahr hace un tiempo, no sé si te tocó escuchar esa entrevista con también un científico que le había enseñado a aves cantos que tenían su propia especie décadas atrás que habían quedado registrados, y él decía que hay algunos que sí, que son como temas que son como que siempre suenan, tipo clásicos, y hay otros que no, que van cambiando, y digamos, habría como una suerte de protocultura, ¿no?, en el canto de las aves, la cual me parece fascinante. No es que nacen con. ¿Es el caso de un estudio que hicieron en Córdoba? ¿Puede ser? No, la verdad no lo tengo presente, ese dato. Porque leí un titular, la verdad. No escuché el programa, pero sí leí que habían recuperado cantos de previos de hace muchísimos años. Y sí, claramente. O sea, hay un aprendizaje que tienen algunas aves. De hecho, hay las calandrias. Aprenden hasta sonidos que tienen que ver, no sé, con las alarmas de los autos, por ejemplo, Mira. y repiten esos patrones. Es fascinante, ¿sí? Y en Bahía tenemos los loros. Sí. Que para mí forman parte del paisaje. O sea, la universidad, las tardecitas de la universidad sin los loros, Claro. para mí no son las tardecitas en la uni. Tal cual. Y bueno, y podemos discutir un montón, pero los loros no nos complican la vida, nos acompañan, harán ruido, molestarán un poco, pero nos acompañan. Seguro, Y seguro. además son fascinantes, realmente, es la colonia urbana más grande del mundo la que tenemos en Bahía. Es cierto, es cierto. No es poca cosa, no es No, poca cosa. no, para nada. Y para cerrar esta columna y para reírnos un poco, te cuento que, bueno, nosotros acá, por lo que yo tengo entendido, vos corregime si no es así, no tenemos muchas grandes especies de árboles, por lo tanto no hay cigarras o chicharras, como se le dice, y a mí me pasó de ir de grande a Buenos Aires, estar paseando y de pronto escuchar ese sonido tan característico de las chicharras y decía, che, bueno, pero ¿qué están haciendo una obra? ¿Qué? Hasta que, claro, entendí que eran las... Pero bueno, eso habla mal de mí, pero me parece que era una linda anécdota para cerrar esta columna. Hermosa, hermosa. Sebas, muchas gracias por tu presencia y por una nueva columna de Sintonía Fina. Será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene, Juani. Gracias a vos. Bueno, nos despedimos escuchando esa musiquel y un poco que invita, ¿no?, a moverse, a salir, a pasear, escuchar los loros, ¿no?, el canto de las aves y cuántas cosas más que nos brinda de manera gratuita la naturaleza. Ciencia, salud y tecnología, otras hierbas que te abren el día.